Barcelona, primavera de 2017. La ciudad se llenaba de vida al ritmo de la brisa mediterránea, pero una serie de eventos oscuros acababan de desencadenarse en sus barrios más impenetrables. Entre los callejones de El Raval y las colinas de Collserola, los rumores empezaban a correr. Algo extraño había sucedido entre las filas de la Guardia Urbana. La historia comenzó cuando el cuerpo de un hombre fue encontrado en un coche incendiado a las afueras de la ciudad, en la zona boscosa de Pantano de Foix. La víctima, aún por identificar, había sido calcinada, lo que hacía casi imposible determinar su identidad en un principio. La Guardia Urbana fue la primera en responder al caso, aunque pronto se percataron de que no sería una investigación cualquiera. La víctima no era un desconocido para ellos. Era Pedro Benítez, uno de sus propios compañeros, un agente conocido por su rectitud y entrega en el trabajo. El impacto fue enorme. Pedro era una figura respetada, y su muerte abrupta desató una investigación que implicó a sus propios compañeros y amigos más cercanos dentro de la Guardia Urbana. Los medios de comunicación pronto se hicieron eco del caso, generando una ola de interés en la prensa que había vivido varios escándalos policiales en los últimos años. Sin embargo, nadie imaginaba lo que se avecinaba. Una red de traiciones, amores prohibidos y secretos que sacudiría los cimientos de la misma institución que se encargaba de proteger la ley. La investigación comienza. La policía autonómica, los Mossos de Escuadra, asumieron rápidamente la investigación. La autopsia reveló que Pedro había fallecido antes de ser quemado. Esto indicaba que el incendio había sido intencionado, para ocultar un asesinato. En las semanas siguientes, los Mossos rastrearon la vida de Pedro, buscando cualquier pista que revelara un motivo. Y pronto aparecieron los primeros nombres. Anuncio publicitario. Ajustes de privacidad. Uno de los primeros en llamar la atención de los investigadores fue Julia Rivera, una agente de la Guardia Urbana que había mantenido una relación cercana con Pedro. Julia era conocida por su carácter fuerte, una mujer decidida que no temía enfrentarse a nadie, ni siquiera a sus propios compañeros. En los últimos años, había sido pareja de Pedro, aunque su relación había pasado por altibajos notables, incluyendo discusiones públicas que muchos de sus colegas habían presenciado. En el curso de la investigación, los Mossos se dieron cuenta de que Julia no estaba sola en el foco de la sospecha. Miguel Gómez, otro agente de la Guardia Urbana, también se encontraba en el centro de la intriga. Miguel y Julia habían trabajado juntos en varios turnos nocturnos, y los rumores sobre una relación entre ambos no habían dejado de correr entre sus compañeros. Esto añadió otra capa de complejidad al caso, pues tanto Julia como Miguel tenían un historial de disputas y reconciliaciones que los hacía vulnerables a las sospechas. Amores y secretos oscuros. A medida que los interrogatorios avanzaban, la historia de Julia y Miguel empezó a parecer una tragedia en curso. Los investigadores descubrieron que Julia y Pedro habían roto en los últimos meses, y que, en ese tiempo, ella había comenzado una relación con Miguel, un vínculo que había sido ocultado a sus compañeros y al propio Pedro. Según algunos testigos, las discusiones entre Pedro y Julia se habían vuelto especialmente tensas tras la ruptura, y esto aumentaba las sospechas de que el asesinato podía tener un componente pasional. Sin embargo, había algo que no cuadraba. Los Mossos comenzaron a notar patrones extraños en los testimonios de Julia y Miguel. Las versiones de ambos se contradecían en aspectos clave, como el lugar y la hora en que afirmaban haber estado la noche del asesinato. Mientras Julia insistía en que había pasado la noche con amigos, Miguel se mantenía impreciso sobre su paradero. Estas inconsistencias llamaron la atención del inspector jefe, quien decidió llevar la investigación a otro nivel, seguirlos de cerca. Pruebas comprometedoras. El caso se intensificó cuando una nueva prueba emergió de la escena del crimen. Restos de ADN en el coche de Pedro. Aunque el incendio había destruido gran parte de las pruebas, un análisis forense detallado identificó trazas de ADN que coincidían con el perfil de Miguel. Esto desató una serie de interrogatorios aún más intensos, y pronto Miguel empezó a mostrar signos de nerviosismo. Los Mossos descubrieron que Miguel había tenido problemas legales en el pasado, algo que había sido encubierto para proteger su carrera en la Guardia Urbana. Este hecho llevó a los investigadores a considerar que el asesinato de Pedro no solo era un crimen pasional, sino que también podía implicar algo más oscuro y peligroso dentro de la institución. ¿Podría haber una red de corrupción en la que Pedro había estado implicado? ¿O acaso Miguel temía que Pedro supiera demasiado? El juicio y la revelación final. Anuncio publicitario. Ajustes de privacidad. Finalmente, Julia y Miguel fueron detenidos como sospechosos principales del asesinato de Pedro. En el juicio, las tensiones llegaron a su punto máximo, ya que tanto Julia como Miguel negaron repetidamente su implicación en el crimen, acusándose mutuamente de mentir y manipulando versiones para salvarse. Las audiencias fueron intensas, con momentos en los que la sala parecía a punto de estallar debido a las acusaciones cruzadas y los testimonios de compañeros que revelaron detalles de las relaciones internas en la Guardia Urbana. Uno de los momentos más impactantes del juicio fue el testimonio de Luis Sánchez, un exagente que había trabajado con Pedro y Julia. Luis reveló que, en sus últimos meses de vida, Pedro había estado preocupado y había mencionado sospechas sobre ciertos comportamientos dentro de la Guardia Urbana, insinuando que se sentía en peligro. Este testimonio hizo que el tribunal explorara la posibilidad de que Pedro hubiese sido víctima de una conspiración interna, y no solo de una disputa amorosa. Epílogo. Al final, Julia y Miguel fueron condenados, aunque hasta el día de hoy ambos mantienen su inocencia. El caso dejó una marca imborrable en la Guardia Urbana y en la opinión pública, alimentando teorías sobre redes de corrupción y venganzas entre sus filas. Este caso nunca ha sido completamente olvidado, y el nombre de Pedro Benítez sigue siendo recordado como símbolo de justicia y lealtad. A pesar de las condenas y los testimonios, aún quedan cabos sueltos en esta oscura historia que tuvo lugar en el corazón de Barcelona, donde el amor, el engaño y la venganza confluyeron en un trágico final. Comparte esto.